En Rock FM, El Pirata y su banda. Bueno, pues hemos arrancado, que era lo más difícil. Estamos en marcha, vamos sin parar hasta las 10 de la mañana y aquí está toda la banda funcionando en directo desde Rock FM. Hola, Sayago, ¿cómo va? Buenos días, pirata. Lucía, ¿qué hay? Pues hola. Estoy nervioso. ¿Otra vez? ¿Por qué estás nervioso? Estoy nervioso, Lucía, sí, porque la semana que viene voy a volver a la ITV. Bueno. O sea, hacía mogollón de tiempo, ya sabía. ¿Tuvo la el coche? Unos días y bueno, sí, claro, el coche, pero lo voy a llevar yo porque todavía no sabe. No es un Tesla, no va solo. El no, digo que si tenías pero, que pasar tú la ITV. Claro, eso sí, no, pero la tensión es que yo empecé ahí en la ITV hace muchísimos años escuchando Claxon. Y sí, me voy a reencontrar con muchos claxon ahí, porque allí no sabes cómo se pita, pirata. Claro, ahí tú se no pita sabes muchísimo. Cómo se pita. Vamos, sí, que sí, se pita. Sí. Así que nada, voy a reencontrarme otra vez con la gente que conozco por allí y no sé, que me ha dado tensión como que va a ser como mi primera salida después de este confinamiento y de, bueno, esta desescalada. Tú tranquilo, mascarilla, sí, distancia sí, y tranquilidad, ¿eh? No voy a salir, no te preocupes, que no pasa nada. O sea, ya verás como vuelves, pirata, intacto de la experiencia, no te preocupes. Así será. ¿Y tú qué tal, Lucía? ¿Cómo vas? Bien, bien, pirata, pero ayer viví una experiencia surrealista. Sí. Tú sabes que, bueno, sabéis que hay reuniones con todos los compañeros de Rock FM, cuando terminamos el programa, al rato. Sí, por Sky, sí. Eso es. Bueno, pues resulta que ayer en la reunión de Rock FM había un compañero que estaba en la reunión, haciendo la reunión, en el gimnasio mientras hacía bicicleta. Vamos, o sea, nunca, ¿no? Sí. Y entonces le veías sudando un poquito, ¿eh? No te creas que estaba haciendo demasiado esfuerzo. Estaba y se movía para un lado, para otro, para un lado, para otro. Y yo decía, ¿qué le pasa? Porque hasta que descubrimos que es que estaba haciendo bici en el gimnasio. ¿Qué te parece? ¿Y quién fue? ¿Quién? ¿Lo digo? Yo diría que Andrés. Sí, yo diría que Andrés. Andrés, ¿quién es Andrés? Digo Andrés, perdona. Bueno, pues estamos buenos. Perdona, Saxoman, perdón. No, no fue Saxoman. No era Mapuñán. No, fue Raúl Carnicero. Era también imprevisible. Ahí estaba, dándolo todo, ¿eh? A tope. Pues nada, habrá llegado ya a Andorra, ¿no? Seguro, ya habrá vuelto, sí. ¿Tú qué tal, pirata? A mí no me preguntéis hoy. Hoy no estás para preguntas. No, no estoy para nada, vamos, no, estoy para chope. Directamente. ¿Pero por qué? No, porque ayer tuve visita en casa. Amigo. Vino mi amigo Mariano Gil, cargado de marisco, me trajo unos discos que estaba esperando desde hace un tiempo y luego siguió la fiesta. Y hoy estoy pa' chope, así que no me preguntéis, yo no existo. Y a ver qué pasa. Y a ver qué pasa a lo largo del programa de este miércoles 17 de junio. De 6 a 10 en Rock FM, El Pirata y su banda. Son las 6 y 22 minutos de la mañana, vamos de miércoles, estamos en el pico de la semana, rodando sin parar hacia el fin de buena noticia. ¿A que sí, chicos? Hombre, oye, vamos, no sé si llevamos unos cuantos días escuchando en la tele y en redes sociales extrañas teorías sobre la vacuna del coronavirus, ¿no? Un poco teorías conspiranoicas sobre el cofundador de Microsoft, Bill Gates, y George Soros, el fundador de Quantum, diciendo que la pandemia del COVID la han organizado ellos para instalar los microchips a través de las vacunas. Bueno, unas locuras que conspiranoias que Miguel Bosé Umuri apoyan, además, estas teorías. Sí, no, por eso digo conspiranoias. Sí, ante locura, esta situación en la que estamos, pues me he dicho, a ver si son el pirata y Sayago conspiranoicos. Hombre, yo totalmente, ¿eh? Vamos, yo totalmente. O sea, no lo puedes decir así, pirata, hay que hacerte un test antes. No, pero vamos, me declaro, vamos. Yo creo que el toro que mató a Joselito, algo había detrás, ¿eh? O sea, y no te hablo de Kennedy y otras cosas. Ya. O sea, que de entrada sí. Pero bueno, tú hazme el test, Venga, vale, va, a ver, si quieres ya no te lo hago. No, tú hámela a mí. Vale. Primera pregunta para saber si sois conspiranoicos. Ajá. ¿Quién creéis que llevó el cocodrilo a Valladolid? Ahora, ¿Joselete? ¿Kennedy? Nadie. Yo creo que nadie. La CIA. Yo pienso que fue la CIA. Vale. Yo creo que nadie, porque no han encontrado el cocodrilo, o sea que esto directamente ha sido como lo mismo de las vacunas con los chips. De momento no hay cocodrilo, si como decías en los Jonitas, sin cuerpo, y sin cadáver no hay caso, ¿sabes? No hay delito, claro. De momento no hay delito. Yo pienso que así lo hacía, Lucía. Vale, muy bien. O un mal viaje de alguien que vio lo que no era. Claro, venga, siguiente pregunta del test para saber si sois conspiranoicos. ¿Qué crees que le puede interesar a la CIA, pirata? ¿Tú qué crees que ha llevado el cocodrilo a Valladolid? ¿Sí? ¿Qué crees que le puede interesar a la CIA sobre tu vida como para dedicar tiempo a espiarte? A la CIA, ¿qué crees? Sobre mi vida, que uf, pues sí, la verdad es que como me pille todos los discos que tengo de gente que habla mal de América, me puede meter en un lío. Bueno, ¿sí? América y de otros países, sí. Tú tienes discos que hablan mal de mucha gente. Sí, también es verdad. Yo sí tengo claro que puede interesar a CIA sobre mi vida, sí, ver, como para dedicar tiempo cuando... Sí, sí, están muy extrañados de que muera tantas veces en pantalla y sigue en pie. O sea, que, porque, y están investigándolo. Claro, dicen, este tiene más vida que los gatos. Sí, yo tengo, algo le pasa. Yo tengo detrás mía a alguien de la CIA directamente. De verdad que peligro tiene. Venga, última pregunta para ver si sois conspiranoicos. Sí. Cuando te quitas los pantalones en casa y ves que estás delante de la webcam del ordenador, sí. ¿Qué haces? ¿Qué haces primero? Dices, oye, ¿qué pasa? Por tirar los pantalones contra la web por si alguien está mirando. La webcam por si alguien está mirando. Porque tú sabes que alguien está mirando. Hombre, lo tengo clarísimo. Claro. Lo tengo clarísimo. Por eso siempre la tengo tapada. Muy yo, bien. Yo miro a cámara y digo, hola corazones. Ahora vais a... ahora vais a ver el gordo con dos aproximaciones. Uy, además pega. Sí. Madre mía. Qué inspirado está Sayago hoy. Sí, está a tope. Mira, yo creo que la conclusión es que Sayago es más racional. Aunque claro, tampoco hace asco a las conspiraciones, ¿eh? Digamos que pertenece a la secta del igualitarismo, que le da igual todo. Me gusta este test. Y pirata, como tú bien has dicho al principio, lo tuyo con la conspiranoia es más preocupante, podemos decir. Sí. La CIA, sobre todo, te preocupa, sí, eres un conspiranoico de libro. ¿Eres, sí. ¿Tú eres de los que entran en la radio y ve micros por todos lados? Por todas partes. Por todas partes. En Rock FM, El Pirata y su banda. Y voy a terminar en Francia las noticias en el municipio de Montélimar. Allí uno de los candidatos a las elecciones municipales, Julien Cornillet, ha decidido regalar entre sus votantes... 300 robles, 300 árboles. Ay, qué sí, fuerte. Para compensar por los carteles y folletos utilizados durante la campaña. Fíjate, ¿eh? Así que todos los votantes que vayan este sábado a su despacho se llevarán arbolitos para plantar. Para compensar el papel que han hecho con ellos. Claro. Sí. Bueno, qué bueno, aquí en España los partidos de la oposición deberían regalar cacerolas. Para que sus votantes renueven su vajilla, que la han destrozado en estos días. Cada mañana, Rock y Diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. Son las 6:42 de la mañana, déjame que te diga algo. Filosofía es una palabra que viene del griego y significa amor a la sabiduría. Luego está Sayago, que viene de Manoteras y significa ¿qué pedra tienes, Sayago, sí, con tu filosofía de bolsillo? Pero en Manoteras ya hay metro desde hace tiempo. Antes no había. Pues que eso es que la hace más importante. Así que... bueno, vale. Pues bueno, mira, apuntad. Esto sí que es importante. La nueva normalidad es como la antigua normalidad, pero con una mascarilla en el codo. Ya está, no hay más diferencias. No hay más diferencias. Fácil, hay que sencillo. Ver la cantidad de gente. Fíjate. Sí. Y todos estudiando para que llegue yo aquí y diga esta tontería. Pues mira, hay más. Al cuerpo hay que darle lo que te pida. ¿Te pide cerveza? Pues cerveza. ¿Te pide sexo? Pues cerveza. Bienvenido al mundo real. Una más, venga. Si parece una mierda, huele a mierda y sabe a mierda, no sé, pero lo mismo te has pasado con las comprobaciones. Tú mismo. De 6 a 10 en Rock FM, El Pirata y su banda. sonando el Bang on the Run, uno de los temas más conocidos, uno de los temas más difundidos de La cosecha en solitario de Paul McCartney con los Wings tras dejar los Beatles. Y bueno, está sonando porque estamos siguiendo, estamos, Sayago Lucía, estamos en época de suspensión, cancelación o aplazamiento de conciertos. Todo lo que iba a venir este verano se lo cargó el trotavirus y aquí vamos a hacer una referencia cada día a lo que tenía que haber pasado. En este 17 de junio, en el Stadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona, tenía que haber tocado Paul McCartney. Pues sí, evidente. Sí, en este día de hoy. Y íbamos a estar allí, porque los planes eran estar en este concierto, pero no pudo ser, por lo que no ha podido ser. En cualquier caso, supongo que quien quería asistir al concierto lo tenía claro, pero por si acaso, nosotros lo decimos, que devuelven el dinero, porque de momento el concierto está cancelado, que no pospuesto. Así que la pasta. Sí, porque que... hay algunos conciertos, es verdad, que o te dan la opción de devolverte el dinero o esperar a la siguiente fecha, pero este no, desde luego no tiene. O las dos cosas, televisión. O las dos cosas, devolverte el dinero o que la entrada valga para la siguiente fecha, pero en este caso no ha sido así. Devuelven la pasta para el concierto que tenía que haber tenido lugar hoy en el Stadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona, de quien acaba de sonar Paul McCartney. De 6 a 10 en Rock FM, El Pirata y su Banda. Y termino con una de las últimas propuestas de Vox, que está dando mucho de qué hablar y ha dado lugar a algún que otro chiste. A raíz de la petición de Compromís para saber si el líder de Vox, Santiago Abascal, entra armado al Congreso, recordemos que tiene permiso de armas, Vox, para responder, ha planteado que se hagan controles de drogas a los políticos que acudan al Congreso o al Senado para detectar si consumen sustancias psicotrópicas. Claro. Que te digo, menudo show podría ser esto, ¿eh? Sí. Bueno, porque pasa. Y sorpresas. Que compartan. Y ya que se ponen, que hagan otras comprobaciones. Por ejemplo, que comprueben si el pelo de Pablo Iglesias no es real. Igual usa extensiones. Claro, claro. Claro. Y a lo mejor Echenique va al Congreso con un alerón ilegal, como en la Fórmula 1, igual. Le van a pillar. Cada mañana, Rock y Diversión en Rock FM. Con el Pirata y su Banda. Poquito más de un cuarto de hora para que sean las 8 de la mañana en este miércoles 17 de junio. Momento en el que Sayago quiere contar algo, verás. Sí, porque quiero hacer un homenaje a un colectivo que no se deja ver mucho. Se habla poco de él precisamente por eso, porque no se deja ver, que son los miopes. Claro, efectivamente, y ya es hora de que alguien les dé voz y voy a compartir frases que he visto por la red y que me parecen muy definitorias, pues por eso, para gente con problemas de vista, como los miopes. Por ejemplo, muchos chicos se avergüenzan cuando ven chicas hermosas caminando hacia ellos. Pues yo no, porque no las veo bien. ¿Sabes? Es un homenaje a ellos. Por ejemplo, los miopes son muy orgullosos. Un miope jamás saluda primero. Eso es. Porque duda, claro. Entonces es mejor esperar que te saluden por si acaso no eres persona. Y mira, fíjate, más frases para gente con problemas de vista. Hace poco estaba en mi balcón y vi pasar un ratoncito por la acera y pensé, vaya, no tengo tan mala vista. Luego el ratón salió volando. Y así me quedé yo, con cara de imbécil. Así es. Y mira, esto ya no es una frase para gente con problemas de vista, esto es un diálogo directamente. Si alguien dice a un miope, tienes una mirada muy fría, él te dirá, ¿qué esperabas? Tengo -3 en el ojo derecho y -5 en el izquierdo. ¿No te parece frío eso? De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su Banda. Vienen los chistes. El pirata tiene WhatsApp. ¿Tiene WhatsApp? Mándanos una nota de audio con tu chiste al 647-339966. Empecemos por el que mandó Noemí desde Alicante. Vamos con él. Típico en las películas de terror. ¿Hay alguien ahí? Como si el asesino pueda responder. Sí, estoy en la cocina. ¿Quieres un sándwich? Lo de que es un sándwich no me lo conocía yo. Que es verdad. Razón tiene Noemí. Vamos a ver, vamos a escuchar cómo es el chiste que mandó desde Cox, Vicente. Bueno, este que va a la farmacia y dice, ¿me das un bote de Betadine? Dice, Betadine no tengo. Dice, pues yodo. Dice, pues yoda lo que quieras, pero Betadine no tengo. Pues usted yode. Tenemos pañuelo para llorar. Nos queda un chiste, el que desde Alicante llegó porque lo mandó Tino. Era un tío tan feo, tan feo, tan feo que se alistó en la Legión y la muerte le dijo, de novio nada, ¿eh? Solo amiguito. El novio de la muerte, ni me dejaron ahí, vamos. Hoy está centralizado en el Levante, ¿eh? Los chistes. Sí, sí. Alicante, efectivamente. Coño, Alicante. Sí, ¿cómo lo veis? ¿Cómo lo veis? Pues para Alicante que se vaya la gorra. Sí. Yo creo que el de Tino... El novio de la muerte. El novio de la muerte, creo que habría que premiarle con una gorra de Rock FM, con nuestro logotipo, bordado con hilo de Puente del Arzobispo. Puente de Toledo. Mira, sí, señor. Conocido por su hilo, sí. Está muy... No, es conocido, no, es conocido por su cerámica, pero también hacen hilo. Y con él, y con el hilo de Puente del Arzobispo hemos bordado la gorra. Luego dices que es para darme a mí. Luego dices que es para darme a mí. Bueno, repartimos. Madre mía. Sí, la verdad que tenéis para dar, repartir, sí, sí. O sea, os sobra, ¿eh? Tírale, tírale, anda. Bueno, que si quieres conseguir una gorra de Rock FM con nuestro logotipo bordado con hilo de alguna parte del mundo, lo que tiene que hacer es mandar un buen chiste. 647-3399-66. 647-3399-66. Ya sabes, el pirata tiene WhatsApp. En Rock FM... El Pirata y su banda. ¿Cómo va por ahí? Espero que bien. Bienvenido al miércoles de Rock FM, desde donde te están saludando una mañana más El Pirata y su banda. Gracias por estar ahí. Y Lucía, pidiendo paso, ¿a que sí? Ay, sí, hay ganitas de verano, ¿eh? Vamos, Lucía. Hay ganitas de todo, Lucía. Ay, ¿verdad? Exactamente. ¿Verdad? Está muy inspirado Sayago hoy, ¿eh? Sí, sí. Pues justamente se ha viralizado en Twitter un hilo veraniego que está dando de qué hablar y sobre todo que está dando mucha hambre. No, un tuitero publicó una foto típica del sur de España, una foto de unos chipirones fritos, llamémosles así, y sí, puso... Chupitos. Dime cómo llamas a esto y te diré dónde vives y si tienes más río o una piscina hinchable. Claro, su foto ha provocado un debate tremendo porque este plato típico del sur, unos lo llaman chipirones, otros chopitos, como decía Sayago, otros lo llaman puntillitas, son esas frituras de pescado típicas de las provincias de Cádiz y Málaga. No sé cómo lo llamáis vosotros, yo lo llamo pues dependiendo, puntillitas, chopitos. De todo, ¿no? Yo chopitos. Yo también chopitos. Yo también chopitos, sí. Además que las patitas estén crujientes y tal. Y esto Sí, yo también lo llamo chopitos, estamos de acuerdo. Pero es que el castellano es muy versátil. El español, ya sabes que el idioma es muy versátil. Es como las alubias, en unos sitios lo llaman judías, en otros judiones, chicharros, habichuelas. Anda, las judías verdes en Murcia son bajocones. Y por ejemplo, mira, en Murcia las alcachofas... Bajocones, sí, sí. Bajocones, y las alcachofas tienen varios nombres. Se llaman alcancil, alcacil, alcancil, alcaucil, ¿sabes? Depende de la zona de Murcia. Sí, sí, alcanciles, pone alcanciles y tal, y alcachofitas ahí muy guapas. Lo importante, se llame como se llame, es comerlo. Sí. Que como lo llamen, da igual, siempre que nos llamen a nosotros para probarlo, que nos llamen. Y lo llamen como le dé la gana. Sayago, Lucía y Pirata. En Rock FM, El Pirata y su banda. 8 y 26 minutos de la mañana de un 17 de junio, lo que pasó en un día como hoy en la historia del rock, te lo contamos en la Rock Efemérides. Hoy es el cantante de... el cumpleaños de Michael Monroe. Sí, que le caen 52 tacos al cantante de Hanoi Rock. Un tipo auténtico más que muchos. ¿Cuántos le han copiado la actitud, el maquillaje y sus ganas de fiesta? Y es un tipo, Sayago, que ha pasado por mucho. Su batería moría en un accidente con Vince Neil, el cantante de Mötley Crüe. Y luego su mujer, su compañera, fíjate que esto debe ser uno de los trances más duros de la vida, se la encontró muerta de un ataque que la dio. Pero ahí él sigue, un ataque cardíaco que la dio. Pero ahí él sigue luchando. La verdad que yo hace tiempo que no sé nada de él. Igual es que me he despistado yo. Bueno, ya, bueno, pero como tú dices, pirata, no news, no hay problema. Good news, sí señor. Good news. 1965, 17 de junio, los Beatles trabajan en Abbey Road en... una nueva canción que se llama Yesterday, una pista vocal adicional de Paul McCartney, un cuarteto de cuerdas, y vale, es una balada posiblemente la más famosa de la historia. Paul se lo guisó y se lo comió todo, y te puede gustar o no, pero es un gran tema. Vamos, así yo lo pienso. Y en un día como hoy de 2012, Bruce Springsteen toca su concierto más largo en su historia, 3 horas 48 minutos, 32 canciones, y lo hizo en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid. Para la historia, gracias a Springsteen, queda la capital de España con este concierto. FM, El Pirata y su banda. Y termino con la original forma que tiene una cervecería de Michigan en Estados Unidos para entregar sus cervezas a algunos clientes. La cervecería se llama Elk Rapids y ha contratado, atención, los servicios de un hidroavión para hacer 6 entregas especiales. Sí, muy chulo. La cerveza era para familias que tienen sus propiedades frente al mar, claro, y no les puede llegar la cerveza de otra manera. Así que contrataron un hidroavión y para allá que fueron con cervezas. ¡Qué guapo! ¿Sí? Y ahí los niños mirando al cielo. ¡Mira, mamá, una estrella fugaz! Y de acá, coño, que no, que es la estrella de Galicia. ¡Cállate que viene para acá! Pero vamos a ver una cosa, Sayago, Lucía, a ver si yo estoy en lo cierto. Hidro, de hidroavión, significa agua, ¿no? Claro, sí, sí, claro. Vale, pues si este avión lleva cerveza, habría que llamarlo el birroavión. ¡Claro! Cada mañana, Rock y Diversión en Rock FM, con El Pirata y su banda. Así es como levantamos la mañana del miércoles de este 17 de junio. Buenos días y bienvenido a Rock FM, desde donde te saludan El Pirata y su banda. Oye, la de cosas que la gente ha descubierto de sus parejas durante el confinamiento, ¿eh? Mucho tiempo juntos. Ahí las da Lucía. Este tanto tiempo juntos, hay 24 horas, pues ha llegado a conocer la gente mucho más a fondo a su pareja. Y fíjate, tanto ha sido así que ya en internet la gente ha compartido las cosas que ha descubierto de su pareja. A ver. ¿Vale? Y que más les ha sorprendido, sobre todo. Pues mira, aquí hay uno que comenta, dice, lo diferentes que son nuestras versiones de limpio. Claro, sí, es que la palabra limpio, claro, hasta que las pelusas no te ganen al FIFA, no es momento de barrer. O sea, esa es mi premisa. O sea, que tú tranquilo. Mira, otro aquí ha compartido otra de las cosas que le ha sorprendido de su pareja. Dice, mi novio compra dulces y golosinas y las esconde entre la pared y el colchón. Es como una ardilla gigante. Fíjate, pero bueno. Yo conozco a alguno que es como los hásters, los esconde en los mofletes, ¿sabes? Ahí para el invierno. Se los va masticando. Y mira, otra aquí comentaba, dice, esos sombreros que se hacen las tías con las toallas después de ducharse, ¿quién les enseña a hacer eso? Claro. Sí. Es que eso es un arte que no es. O sea, ellas son capaces de hacerse un sombrero en vertical que les tapa todo el pelo y luego yo me pongo la toalla en la cintura y a mí se me asoma huevo siempre. Yo no sé cómo lo hacéis, de verdad. Eso sí, cuidado. Levantar el calzoncillo con el pie, cogerlo en el aire, eso lo hacemos como nadie. Está clarísimo. Sí, lo hacemos nosotros. Vale. Y mira, que hay otro que ha compartido otra de las cosas que ha sorprendido sobre su pareja en este confinamiento. Dice, una vez saqué a Chewbacca del lavabo del baño. ¿Cómo? Fíjate. Sí, que saco a Chewbacca, imagínate la bola de pelos que sacaría del baño. Yo te daría el consejo. No se lo recrimines a tu novia, porque como le preguntes a ella si el pelo es suyo, te va a decir ¡no! De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. Y termino una noti con una noti que a los fans de Marvel les va a gustar. Anthony Mackie, el que podemos decir que es el primer Capitán América negro, ha contado en el show estadounidense de Jimmy Fallon, primero, que queda muy poco para acabar el rodaje de Falcon y el Soldado de Invierno, y atención a su segunda revelación, dice Mackie que le echaron de un supermercado en el que trabajaba porque no paraba de comer, pero lo más curioso es que lo que no podía parar de comer eran potitos y comida para bebés. ¡No! ¡Todo superhéroe! Un superhéroe. Sí. Comida de bebés. A este, cuando un villano le dice, te voy a hacer papilla, él se alegra porque se cree que le va a preparar la merienda. ¡Claro! ¡Yupi! Oye, pero de todos modos, a mí esto me da una idea muy buena. Deberían hacer una versión bebé de los superhéroes, ¿sabes? Así como, por ejemplo, Thor tendría que un sonajero que solo puede levantar él, por ejemplo, claro. Y Magneto pues sería un imán de nevera. Estaría también. Muy bien. Cada mañana, Rock y Diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. El Pirata y su banda presentan Rockmaster. Pues así es, el Rockmaster, una contienda de preguntas de rock con dos personas haciéndose con ellas, Miguel Ángel desde Madrid, Miguel Ángel González, actual Rockmaster y jugando por 100 pavos más, o sea 200. Buenos días, chaval. Buenos días, ¿qué tal? Venga, mucha suerte, Miguel. Vamos a recibir al aspirante, que se llama José Luis Sánchez y que concursa desde Palma del Río, en la provincia de Córdoba. Buenos días. Buenos días a todos, ¿qué tal? José Luis, bienvenido al Rockmaster. Nada de nervios, respuestas certeras como dianas en el centro. Y Sayago, recordando cómo se juega en esto. Pues a José Luis le toca esperar a que Miguel Ángel comience con el concurso, porque ya sabéis que es el actual Rockmaster y así es, son las reglas. El pirata lanza las preguntas sobre el mundo del rock durante 90 segundos más tensos que Dorothy yendo con Chiquito de la Calzada por el camino amarillo del Mago de Oz. Y si llegan, nosotros pondremos el tiempo para que esto comience ya. ¿Cuál de estos dos es un tema de Alice Cooper, Hey Joe o Hey Stupid? Segundo. Sí. América Latina Olé Tour es el nombre de una gira de Pink Floyd o de los Rolling Stones. Los Rolling. Sí. ¿Quiénes son los dos miembros fundadores de Metallica? Lars Ulrich y Kirk Hammett o Lars Ulrich y James Hetfield. Lars y James, el segundo. Sí. ¿Cuántos años tiene Bob Dylan? ¿68 o 79? 79. Sí. ¿Dónde se formó Linkin Park? ¿En Estados Unidos o en Inglaterra? Estados Unidos. Muy bien. ¿Cuál fue la primera banda española en actuar en el mítico Marquis de Londres? ¿M-Clan o Asfalto? M-Clan. No. Turno para José Luis. Acaba el título de este tema de la Creedence Clearwater Revival. ¿Fortunate Woman o Fortunate Son? Woman. No. Pasamos a Miguel Ángel, va por delante. ¿Qué disco de Deep Purple dio origen a una banda liderada por Rob Flynn? ¿Machine Head o Bananas? El primero. Sí. ¿De quién es original el tema Dream On? ¿De Ronnie James Dio o de Aerosmith? Aerosmith. Muy bien. Además de un estudio de grabación, Abbey Road, ¿es un disco de U2 o de los Beatles? De los Beatles. Beatles. ¿Qué tema de Springsteen lo inspiró su hermana y su cuñado? ¿De River o Born to Run? No hace falta que contestes, porque da igual. Miguel Ángel. Además, tenías ya 8 aciertos demostrando tu poderío en el mundo del rock y José Luis desaprovechó ese rebote, así que Miguel Ángel, segundo día de Rockmaster, 200 pavos a la buchaca. Pues esto es lo que hay. Seguimos conservando a Miguel Ángel como Rockmaster. José Luis se apea del concurso. Mañana volvemos con esta competición de preguntas de rock. En Rock FM, El Pirata y su banda. 9:32 de la mañana de un miércoles 17 de junio, toda la banda funcionando desde las 6 en punto. ¿Cómo te vas, Sayago, en este miércoles? Pues estupendamente aquí, controlando a mi hija Luna, que ya sabéis que tiene 18 meses y es un poco imprevisible. Es una niña de 18 meses, Sayago. Sí. No hay que darle sí. más vueltas. ¿Y tú cómo vas, Lucía? Bien, en cuanto tenga un momentito voy a poner a hacer unas judías pintas con chorizo y panceta para comer hoy, qué rico. ¿Dónde decías que vivías, Lucía? No lo sé, he perdido ya. Se te ha olvidado, ¿no? Sí, bueno, sí. ¿Qué se le va a hacer? ¿Y tú qué? Yo hoy, sabéis que en este miércoles hoy estoy pa' chope. O sea, sí. La resaca. Es lo que tiene. Es lo que tiene. Para meterte en el sobre, amigo. En la UBI. En Rock FM, El Pirata y su banda.